Bueno, las 9:13 de la mañana, decía que tengo sensaciones muy, muy cruzadas, muy encontradas. Por supuesto que estamos viviendo en democracia, pero las normas que rigen al Estado de Derecho a veces parecerían ser muy elásticas o muy deficitarias, porque hay un Estado muy policial, y esto uno lo puede percibir. Hace un poquito lo que se le antoja con la gente, de pronto alguien tuitea algo y cae Patricia Bullrich con las fuerzas de seguridad. ¿Y por qué alguien de pronto tuitea una canción que dice vamos a matar al presidente y ya aparece como sospechoso? Estoy diciendo esto al aire y creo que en cualquier momento cae, no sé, una fuerza de seguridad y dice que yo estoy instando a la violencia o a un magnicidio. No sé por qué estas cosas pasan. Bueno, en las últimas horas quedó detenido y demorado, al menos por varias horas, Javier Smaldone, y le allanaron el domicilio. ¿Quién es Smaldone? Bueno, es un especialista en seguridad informática que viene denunciando, entre otras cosas, los peligros de utilizar el voto electrónico. Pero para hablar un poco de lo que ocurrió en el día de ayer, está en línea Beatriz Busaniche, es presidente de la Fundación Vía Libre. Buen día, Beatriz, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Smaldone ya está en libertad, sí. Sí, Esmaldone, no hubo de hecho una orden de detención ayer, Pero sí por de información, allanamiento. sí hubo una orden de allanamiento y sí se lo llevaron del domicilio, estuvo demorado muchas horas en manos de la Policía Federal en el área de delitos informáticos. Y lo hicieron, obviamente, hacer el pianito, fue una averiguación de antecedentes, y ayer por la tarde, bueno, instancias de que dos amigas abogadas estuvieron con él y bueno, y hubo bastante presión pública, mucha gente de la sociedad civil y del periodismo estuvo ocupándose del tema. Fue liberado, bueno, y está bastante bien. Anoche yo tuve oportunidad de hablar con él y está tranquilo, está muy bien. Pero todos sus equipos, sus teléfonos, sus herramientas de trabajo, sus computadoras y demás quedaron en manos de las fuerzas federales, que además son las denunciantes en este caso. Así que estamos con algún temor sobre la cadena de custodia de los equipos de Javier. Claro. Beatriz, no, digamos, estuvo demorado unas horas, le hicieron tocar el pianito. Ahora, por averiguación de antecedentes, está claro quién es, porque además se expuso en el Congreso en su momento cuando se debatía sobre el voto electrónico. No es una persona anónima y desconocida absolutamente. No, de hecho, Javier ha hecho observación electoral para la gente de Poder Ciudadano, ha estado en la Cámara de Diputados, en el Senado, es una persona pública, conocida por su trabajo en el campo de la informática y conocida especialmente por ser una de las personas que más a viva voz reclama por mejoras en todo lo que tiene que ver, no solo con el sistema electoral, sino con la seguridad informática. Él es uno de los más críticos de la gestión de Patricia Bullrich. En este caso, la vinculación y la orden de allanamiento fue por una supuesta vinculación con un escándalo de seguridad informática de las fuerzas federales, conocido popularmente como la gorra leaks, que fue una filtración de una cantidad de información sensible muy importante, y cuando digo información sensible, digo información que realmente es muy compleja de las fuerzas de seguridad, desde personal que está infiltrado en bandas narcos, hasta personas que denuncian delitos, cosas que tienen que ser resguardadas efectivamente por las fuerzas de seguridad, que además hay que decir, Javier era sumamente crítico cuando se conoció este tema. Esto es un tema que data de un par de años ya, cuando esto se supo. Eso es del 2010, eso que se filtró y que apareció, digamos, en las redes, Sí. fue en el año 2010, enero del 2017. Exactamente, sí. Dos Y años lo después sí. allana su domicilio. Sí, pero además es una patraña, la imputación es una payasada, lo que supimos a través de algunos colegas tuyos que han hablado con gente de la justicia, lo que sabemos sobre lo que tienen imputaciones, realmente es una payasada, está muy claro que es algo armado contra él. para ocultar la inoperancia de las fuerzas, digamos, y de la propia ministra. Yo quiero que quede claro que esta filtración, en la cual Javier no tiene absolutamente nada que ver, no sabemos quién la hizo, lo que sí sabemos es que la persona que la hizo utilizó una técnica de ingeniería social muy burda, es decir, es una más que un hacker, es un principiante, es un aprendiz de hacker, quien logró conseguir toda esa información. Esa es información que se obtuvo a través de técnicas de phishing. Yo no sé si queda claro qué es esto. No. Todos los que alguna vez usamos un correo electrónico hemos recibido alguna vez un correo engañoso en el cual se nos pedía que pongamos nuestra contraseña, sí, y nuestro nombre de usuario. Eso se llama técnica de phishing, es básicamente salir de pesca. Son, ajá, técnicas que se usan para que alguna persona poco cuidadosa de su seguridad o poco avezada en la práctica o fácil de engañar, ponga su nombre de usuario, sus contraseñas, y entonces quien está haciendo detrás de esto pueda conseguir el usuario y contraseña de estas cuentas. Bueno, así se hicieron de la cuenta de Twitter de la ministra Patricia Bullrich. Y así se hicieron de las cuentas de correo en las cuales la Policía Federal recibía denuncias y manejaba escuchas, información muy sensible. Bueno, la clave, la cuenta y la clave las consiguieron haciéndoles esa técnica estúpida, perdón, sí. Porque es de principiante, digo, eso es totalmente de principiante, pero así consiguieron toda esa información que luego se filtró y que se filtra después de varias advertencias a las fuerzas sobre la vulnerabilidad de su sistema. Mm. Es decir, lo que ocurrió ayer fue una maniobra más para tapar la real responsabilidad de esto, que es la inoperancia absoluta del área de seguridad en materia de seguridad informática. Y toda la comunidad de seguridad informática local lo sabe y están en alerta, porque no se puede detener al mensajero cuando te avisan que tenés un sistema de seguridad que es un colador cuando manejas información sensible. Claro, y hay que decir, Beatriz, en última instancia esto sería como mate, no detengan al mensajero, porque tengo entendido que ese usuario, Gorra Leaks, que hace referencia a la gorra, como se le dice a las fuerzas de seguridad, a la policía, a la gorra, no ese es Maldone. A lo sumo Maldone retuiteó, como deben haber hecho muchos, esa información para dejar en claro que hay una falta de seguridad, de controles por parte de la fuerza de datos que son, como vos decías, que no deberían estar circulando. Exacto, exacto, sí. Bueno, cantidad de gente le dio retuit a esa información. De hecho, propio Javier fue muy cuidadoso y dijo, no distribuyan esa información, no bajen esa información, no accedan a esa información. Hay cantidades de mensajes de él en Twitter explicando la gravedad de lo que era esa filtración. Pero bueno, evidentemente Javier es una piedra en un zapato poderoso. No hay que separar esto del hecho de que es uno de los que informa más y con más detalle y con más pertinencia de todo lo que tiene que ver con las contrataciones de empresas de tecnología para el sistema electoral en esta gestión. Él fue quien logró indagar en la venta de las máquinas de voto electrónico a Congo, las máquinas que habían sido construidas para Argentina, que finalmente, gracias a que no se pudo aprobar la reforma electoral, no se usaron, pero las máquinas habían sido, si no compradas, ya diseñadas y ya estaba todo en marcha. Es decir, es una persona que ha incomodado mucho a esta gestión y no podemos más que ver en esta situación un apriete y un acto de amedrentamiento. Claro. Bueno, por eso decía que estamos en un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho en donde las normas no se cumplen y en todo caso uno tiene la sensación de que, digamos, el poder actúa con una discrecionalidad y con una impunidad impresionante. Lejos de garantizar derechos, lo que hace es pasar por arriba de esos derechos. Eso parece, y bueno, en este caso esperemos que todo se aclare, que a Javier le devuelvan sus equipos y que pueda salir indemne de esto, que no es más que una operación de amedrentamiento a la comunidad de seguridad informática, porque Javier no es el primero que pasa por este tipo de apriete. Del equipo de gente que ha estado trabajando el tema de voto electrónico, es por lo menos el tercero que pasa por este tipo de apriete. Ah, Bueno, o sea, hay un modus operandi acá. Eso, bueno, eso es más, digamos, es grave lo que le pasa a él. Es más grave esto, decir, hay como una sistematización de la manera de operar sobre la gente que incomoda. Así es. Por lo menos la gente del área de seguridad informática es muy claro el modus operandi. Sí. Beatriz, él también intervino denunciando a Smartmatic, ¿verdad? Que, digo, a la luz de, además de lo que pasó el 11 de agosto, está claro que era una empresa que no daba tampoco garantías y que el gobierno, a esta altura, faltando tan poco, el sábado se hizo un simulacro y los apoderados de los partidos políticos, ninguno quedó conforme, digo, no resuelven los problemas de este gobierno. No solo eso, no solo ninguno de los apoderados quedó conforme, sino que también esta semana la jueza Servín de Curia elevó al fuero federal, pidió que haya una investigación federal, penal, perdón, por defraudación al Estado contra la empresa Smartmatic, y en la que se va a investigar a toda la línea de contratación de esta empresa, es decir, todo el área política que depende del Ministerio de Rogelio Frigerio, del Ministerio del Interior. Esta noticia que no trascendió demasiado, pero que tiene que ver con una denuncia de que se contrató de forma directa. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos que el gobierno se llenó la boca diciendo que era la primera vez que se había licitado estos servicios? Y nosotros decíamos, momento, que no están así. Hubo toda una parte que se hizo con contratación directa. Bueno, esa parte de contratación directa es la parte que la doctora Servini cubría. Dijo, esto no es electoral, esto excede lo electoral, y pidió investigación el fuero penal por defraudación contra las arcas del Estado. Claro. Digo, eso está ocurriendo esta semana. Sí. No trascendió demasiado. Yo digo, hace más de un año que en realidad se viene trabajando y denunciando esto y señalando que debería ser otra empresa, etcétera, etcétera. Y el gobierno, bueno, hay una enorme cobertura también mediática tratando de ocultar, porque como vos decís, hay cosas que prácticamente no trascienden. Bueno, te cuento, no hace un año. Fíjate que, por ejemplo, por eso te decía que esto es un modus operandi, cuando se hizo la elección con voto electrónico aquí en la ciudad de Buenos Aires, siendo Macri jefe de gobierno de la ciudad, candidato Rodríguez Larreta en 2015, se hizo la elección con voto electrónico y quienes denunciaron vulnerabilidades en el sistema, en ese caso fue Joaquín Soriano, la víctima, fue allanado, le incautaron todos sus equipos, hubo una causa penal en su contra, de la cual 2 años después él fue sobreseído, 2 años después le devolvieron todas sus herramientas de trabajo, pero quien te quita que entren a tu casa, que lleven todas tus cosas, cuando además vos sos un trabajador de la informática, que son tus herramientas de trabajo, y que además sos la persona que está informando sobre las vulnerabilidades del sistema. Un problema muy serio es no entender cómo funciona la seguridad informática. La seguridad, no existe ningún sistema seguro 100%. Y en ese sistema no seguro, en el que operamos todos quienes usamos informática, penar o castigar o perseguir a quienes advierten las vulnerabilidades es la peor de las prácticas. Es la peor de las prácticas, porque son esas personas las que te van a decir, ojo que acá tenés un problema, tenés que arreglarlo. Eso es lo que hizo Joaquín Soriano en 2015 y fue allanado. Claro. Ese es el gran problema. Cuando Javier tuitea que las fuerzas de seguridad federales tienen sistemas informáticos que son un colador en materia de seguridad, lo que recibe es una imputación penal. No, eso es una pésima práctica para un sistema democrático y para un sistema que trate de custodiar la seguridad de todos los usuarios. Después se llenan la boca hablando de ciberseguridad y un montón de palabritas de moda que usan. No saben nada de seguridad informática. Pero además lo peor es que han gastado fortunas en presupuestos y en comprar una cantidad de elementos y herramientas supuestamente para garantizar eso. Y evidentemente aquí el problema, y con esto digo, me parece sí, que la clave es que confunden la seguridad informática con la vigilancia de la ciudadanía. Creen que seguridad informática es ponerse a monitorear Twitter a ver qué dice la gente. Claro, sí, está clarísimo. No nos sentimos entonces cuidados por un Estado que debería tomar estas sugerencias o advertencias, miren, está pasando esto, hay vulnerabilidades. No, el Estado lo toma como no como una contribución, sino como una amenaza. ¡Qué bárbaro! Está todo subvertido realmente, Beatriz. Sí, lamentablemente, sí. Bueno, vamos a seguir con mucha atención todo lo que viene por delante. Muchísimas gracias, ¿eh? No, a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Beatriz Busaniche, presidente de la Fundación Vía Libre. Tiemblo, ¿eh? Tiemblo. Yo que no escribo tanto Twitter, pero que retuiteo mucho. En cualquier momento uno tiene la sensación de que va a ser noticia en los medios, ¿eh? Que van a entrar en tu casa y te van a decir, porque usted tuiteó. Bueno, como esto que decía, ¿no? ¿Cuántos que han dicho, no sé, enojados? Bueno, vamos a hacer tal cosa. Ni lo quiero volver a repetir, respecto al presidente de la nación, y le allanan la casa, gente que por ahí está perdida en un paraje. ¡Qué bárbaro! Sí, control de la ciudadanía, claramente. 9:28 de la mañana, el presidente sigue de gira mágica y misteriosa. ¿Hay algún